son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Ya está, ya lo tenemos aquí todo. Por cierto, felicidades, Aranaz. Gracias. Felicidades. Mira, hoy le escucháis la voz. Bueno, ya estamos aquí, una tarde más rugiendo, vamos a disfrutar con buena música y además esta tarde vamos a hablar de aquello que llevas tiempo queriendo hacer, pero todavía no te has atrevido, ¿eh? Por lo que sea, yo qué sé, irte de viaje sola o solo, pedir un aumento, que también hay que tener lo suyo para pedirlo. Los 40 Classic. ¿Qué es aquello que te gustaría hacer pero no te has atrevido? Comparte con nota de voz en el WhatsApp. Jorge Sánchez, Los 40. 616-850180 y tus notas de voz. Si es que tú te has atrevido a todo siempre. Todo. ¡Pero no te he dado nunca un beso! ¡No! ¡Ven aquí! Take my eyes off of you. I want you, baby, and it's

primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. A menudo me recuerdas a mí. Santa Lucía de Don Miguel Ríos. Ahí lo tenías. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Sonido ideal para acompañarte en esta tarde de martes 22 de octubre, donde, por cierto, en los 40 Classic estamos de celebración, ¿eh? Sí, sí, hoy es el cumple de mi querido Bruno Sokolovich, así que desde aquí le mandamos un besazo enorme, ¿eh? Al gran Bruno, seguro está llevando un día estupendo. Y ahora, pues nos vamos al WhatsApp, porque hoy estamos buscando esas situaciones, esos pensamientos, ¿vale? Aquello que llevas tiempo queriendo hacer, pero a lo mejor todavía pues no te has atrevido. Pues, ¿qué te digo yo? Cantar en público, en tener una cita a ciegas. A mí hay, por ejemplo, una cosa que me encantaría, pero no me he atrevido. Bueno, no se ha dado la ocasión de poder tirarme en paracaídas desde un avión. ¿Qué sería aquello que te gustaría hacer pero todavía no te has atrevido? Hola. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. Saludos de Mallorca y me encantaría subir en el helicóptero. Pero bueno, como tengo vértigo, entonces me da un montón de miedo. Pero me encantaría estar en el helicóptero. Y si es con el calleja, mejor. Mírala. Hola, Jorge. Hola, fieras. Paloma. No me he atrevido a haberme ido este verano, coger el coche e irme a una playa, a cualquier playa, sola, y tirarme ahí al sol durante todo un día o dos o lo que hicieran falta. Vamos a la playa. Oye, pues eso, Paloma, tienes que hacerlo, ¿eh? El próximo año no puede pasar. Vamos a la playa. ¿Qué sería eso que te gustaría hacer pero aún no te has atrevido? Compártelo con nota de voz en nuestro WhatsApp 616-850180. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Girl, you got me thirsty for another. all the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I

Será en abril del próximo año cuando volvamos a volar con Lenny Kravitz en concierto. Estará en Madrid, en A Coruña y en Pamplona actuando. Y ahora subimos a nuestro ring musical para que puedas seleccionar la última canción de la tarde. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Hoy el rock ochentero es protagonista. Y esta es la primera opción. Asia con Heat of the Moment. Segunda opción de la tarde. Don't Stop Believing de Journey. Tercera opción, Stevie Nicks, Edge of the 17. Vaya tres temazos, solamente uno será el que cierre la tarde. Decídelo tú, venga. 40. Vota en nuestro Twitter, arroba los 40 Classic. Oh.

Sometimes, sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on, 'cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Don't throw your hand. Feel like you're alone. No, no, no, not alone. Everybody Hurts de REM para recibirte en los 40 Classic. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Yeah. Oh, no. Bueno, y ahora vamos a por el primer juego de la tarde, nuestro verdad o mentira, donde yo te daré un dato, una información, y tú tienes que tratar de pillarme si ese dato que te doy me lo estoy inventando o es cierto, si es real, ¿vale? Esa es tu misión. Para jugar necesitas el teléfono del estudio, el 913477537. Y como digo, si me pillas podrás dedicar la canción. Hoy jugamos por el tema Call Me de España. Si no, pues iremos a por otra llamada. Venga, activamos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 913477537. Vamos a por esa llamadita. Hola, fiera, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo le puedo ayudar? Uy. Sí, ahora. Ah, vale, vale. Sí. Digo, sí, sí, se han encendido aquí muchas cosas. Vale, vale, vale. Sí. ¿Qué vas con el coche fantástico, no? A lo mejor. Voy con el coche fantástico. Vale, perfecto. Sí, pues, sí. Nada, un saludo, Gabriel y Kit. Gracias por jugar con nosotros. Gabriel, ¿preparado? Diga. Venga, pues, vamos a por ello. A ver, con la canción Call Me, Ivana España hacía su primera incursión en la música. ¿Verdad o mentira? Pues. 50% voy, ¿eh? Digo, venga. Mentira. ¿Mentira? Sí, mentira. Vamos a comprobar, vamos a ver. Oh, yeah. ¡Muy bien! ¡Me has pillado! Mira, mira. Te lo ha chivado Kid, ¿no? Sí, sí, mira, digo, creo que decía que. Ah, 50%, ¿eh? Claro, digo, bueno, okay. Hasta, si es que este juego es un poco así también, claro, pues efectivamente. Sí. Su primera incursión la hizo. Yo, Yo pico muchas veces, ¿eh? Claro. Digo, mira. Pues mira, te cuento, no fue con Call Me, al contrario, fue muchos años antes, a principios de los 70, una versión en italiano del Mami Blue Eyes cuando ella debutaba, y luego ya llegó este Call Me y otros éxitos más. Ahora tú puedes dedicar, Gabriel, esta canción. Venga, ¿con quién la quieres compartir? Cuéntame. Mira, pues lo dedico a todos los clásicos que nos están escuchando y a mi familia, mujer e hijos. Muy bien. Bueno, pues repartida esa dedicatoria. Y nada, a rematar el martes. Que tengas una feliz tarde. Igualmente. Un abrazo enorme. Chao, querido. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Back. Los 40 Classic. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Seguimos rugiéndole juntos a la tarde del martes en Classic. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Bienvenida, bienvenido. Si acabas de conectar, a lo mejor te pillo ahora mismo saliendo del trabajo. Ese momento ya en el que tienes el día prácticamente encarrilado. O quizá empezando tu jornada. Ánimo si es así. Quédate en Classic, que tenemos esas buenas canciones para acompañarte. Bueno, tanto es así que la última de la tarde la decides tú, ¿eh? Hoy tenemos rock ochentero en nuestro ring musical con Asia, con Journey, con Stevie Nicks. Tres opciones. Solamente una de esas canciones será la que escucharemos al final de la tarde. Esa decisión corre de tu cuenta. votando a través del Twitter, @los40classic, ¿de acuerdo? También en esta hora escucharemos al maestro Joaquín Luqui y jugaremos al Classic A Cachitos, una canción fragmentada que tendrás que descubrir de cuál se trata. Te puedo adelantar que es una canción de 2001, ¿eh? De momento ahí lo dejo. Bueno, hoy estamos buscando esas situaciones, aquello que llevas tiempo dándole vueltas, a eso que llevas tiempo queriendo hacer, pero bueno, por el motivo que sea, pues todavía no te has atrevido, ¿eh? ¿Qué es eso que te molaría hacer? Pues no sé, a lo mejor una cita a ciegas, una locura con el pelo, cambiar un peinado así un poco transgresor. ¿Qué sería aquello que te gustaría hacer pero aún no te has atrevido? Hola, buenas tardes, clásicos. Pues yo, dos cosas que quiero hacer: salto base en paracaídas y por el otro lado puenting. No las he hecho en su momento porque tenía hijos pequeños y ahora porque mis padres son mayores, pues no lo he hecho por seguridad. Pero que lo haré cuando pueda, eso seguro. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Fielecilla. Soy Javi de Barcelona. Coincidimos en lo mismo. Tirarse en paracaídas. Nos confinaron y no se pudo hacer. Pasa que ahora ya, según pasando los años, pues me voy cagando un poquito más. Siempre lo pensaba desde pequeña, me quería ir a Los Ángeles, a donde fuese. Pues no he cruzado el charco, nunca he ido para allá. Nunca me han debido, Nunca. Buena luna fiera, David de Castelló. Pues a mí lo que me gustaría hacer, y aún no me he atrevido, es pedirle perdón a una persona que se lo merece. Hay que hacerlo. Poder mirarla a la cara y decirle tantas cosas de las que me arrepiento. Y ojalá lo esté oyendo. Pido perdón. Hola, Jorge. Hola, clasiquero. Elena desde Valencia. Me encantaría volver a ser fallera mayor. Anda. Pero no me atrevo, porque me han dicho que han terminado hartos de vestirme. Seguro que se van de casa. Besito. Un besito, claro. Es verdad que vestirse de fallera lleva un rato, lleva un rato. Y peinarse, claro, lleva lo suyo. Ya en casa han dicho, no, mamá, no, no. Pero si a ti te apetece, pues adelante con ello, mujer, claro. ¿Qué es eso que llevas tiempo queriendo hacer pero todavía no te has atrevido? ¡Compártelo! Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. A veces el simple hecho de contarlo ya es el primer paso para atreverte a hacerlo. Don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? Only so much I can take, and I just gotta let it go. And who knows, I might feel better, yeah, if I don't try and I don't hope. What can I do to

Los 40 Classic. Ahí estaba Another Part of Me de Michael Jackson. Y ahora nos vamos a la sección del maestro Joaquín Luqui, con quien vamos a bajar a viajar en el tiempo. Y a la lista 40, hace 27 años. ¿Qué canción lideraba la lista 40? Vamos a descubrirlo. Dos grupos con voz femenina de solista. En 1993, el grupo Four Non Blondes, número uno en los 40 principales con What's Up. Número uno en los 40 principales, el grupo español Dover, el grupo madrileño Dover, cantando en inglés Serenade, número uno de los 40. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. Later, my best friend, she would advise me. She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. Oh, oh, oh, oh, oh. And I relate on my best friend. Do you remember? She was so young and now that we're burning, they're scared because she's really. En los 40 Classic. I

Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. También estoy aquí para acompañarte. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Bueno, y hoy estamos pulsando esa opinión tuya, buscando eso que llevas ahí tiempo dándole vueltas al coco una y otra vez. Eso que llevas tiempo queriendo hacer, pero todavía, por H por B, pues no te has atrevido a hacerlo. ¿De qué se trata? Buenas tardes, Jorge. Feliz tarde, fiera. María desde Tarragona. A mí me gustaría ir a Brasil. ¡Qué bueno! Al sitio donde nací, pero claro, vale mucha pasta. Buenas tardes, Jorge, por Zaragoza. Pues me gustaría pues tener alguna clase online con algún nativo anglosajón. I'm Masi. Para practicar el inglés. Me gustaría, todavía no lo he hecho y no me he atrevido, pero vamos, cualquier día lo hago. Hola, 40 Classic, soy Marta de Barcelona. Pues a mí lo que me gustaría mucho y tengo pendiente es subir en globo, que tengo muchísimas ganas de subir en globo. A ver si algún día lo consigo. Adiós, 40 Classic. Oye, pues yo lo recomiendo muchísimo. Lo hice hace algunos años en Segovia y es espectacular. No te imaginas la sensación de paz y de serenidad que te deja. Una maravilla. ¿Qué es eso que llevas tiempo queriendo hacer y aún no te has atrevido? Venga, compártelo en nuestro WhatsApp. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. I don't know what you're looking

folks react, that it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Poderosa Tina con su What's Love Got to Do With It para darte la bienvenida. Un clásico, cachitos. Cachito, cachito. En los 40 Classic. Vamos a ver qué tal se da el Classic a cachitos. Ya sabes que cada tarde tenemos una canción troceada, fragmentada en cachitos, ¿eh? En tres concretamente. Hace unos minutos hemos escuchado el número 3, el del final del tema. Bueno, tu misión consiste en averiguar la canción que tenemos fragmentada, ¿vale? Para poder jugar, el teléfono del estudio 91347-7537. Venga, pues vamos a activarlo. A ver quién se anima a jugar. Los 40 Classic. Teléfono directo 91-347-7537. Puedes seleccionar cachito de principio de la canción o de mitad del tema, que los tenemos ahí preparados por si los necesitas. A lo mejor ya sabes de qué tema se trata. 91-347-7537 es el teléfono para jugar. Lo que suele pasar, que dicen, no llamo porque siempre llaman y... No, está disponible, está a tu disposición. Ah, no, eso es, con decisión, hay que atreverse a llamar a la radio. Hola, fiera, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Manel. ¿Desde dónde nos escuchas, Manel? De Granollers. Muy bien. A ver, Manel, ¿qué cachito te apetece escuchar? ¿Cachito número uno o número dos? El número dos. Vale, mitad del tema... Has elegido bien, ¿eh? Vamos a escuchar, atento. Cantar es nuestra vida. Bueno. ¿De qué Hombre, se trata? Yo diría que es David Bisbal. Sí, pero con alguien más. Ay, con alguien más. Ahora sí que me has pillado. Con bastantes más. Ay, con bastantes más. Ah, vale, con... sí, me parece que con la Rosa López... Bueno, Rosa está y más, Manel. ¿Bustamante? No te puedo dar más pistas. Vale, Bustamante. También. Todos esos están presentes, pero son muchos. Vale, el chico este pobrecito que murió también, que no sé cómo se llama ahora. Están todos, básicamente, Manel, para que no se haga... Están todos, claro, están todos. Claro, y eso era una cosa... Sí, la de a tu lado me siento. ¡Claro, claro! ¡A Ha costado, ¿eh? Ha costado. Un poquito de sacacorchos, pero bueno, al final lo hemos conseguido. ¡Sí, señor! Mi música estuvo, se llamaba el tema de la Academia Operación Triunfo. Mira, hoy se cumplen 23 años del estreno en televisión de Operación Triunfo. Ya ha pasado, ¿eh? Madre mía, pero qué momentazo. Bueno, marcó un hito en la televisión en aquel momento. Sí. Salieron muy buenos cantantes ahí, ¿eh? Sí, ya lo creo. Y audiencias estratosféricas. Me gusta mucho. Tremendo. Bueno, Manuel, pues venga, ¿a quién le dedicas este triunfo? Cuéntame. Pues mira, para ti y para mí. Claro que sí, así me gusta. Manuel, un fuerte abrazo. Gracias, bonito. Jorge. Pues aquí estamos, a tu lado, acompañándote cada tarde. A tu lado, mi música es tu voz. A tu lado, mi música es tu voz. A tu lado, mi música es tu voz. A tu lado, mi música es tu voz. En los 40 Classic. Go. Jorge Sánchez. When I was young, I never knew anyone, and making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die, the telephone, nobody's home. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore.

Let's do it, let's do it, let's do it, 'cause I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Ooh. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí seguimos rugiendo juntos en Classic con mucha música. Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Venga, ánimo, ánimo, que ya le queda un poquito menos a este martes. Vamos a seguir disfrutando, ¿eh? Tercera hora del show. Aún puedes seleccionar la última canción de la tarde votando en nuestra batalla de los números uno, hoy con Rock Ochentero combatiendo. Eso es decisión tuya, ¿vale? A través del Twitter, @los40classic, puedes escoger tu canción favorita para escuchar al final de la tarde. Y enseguida, como no, jugaremos a las figuras ocultas, a ver si eres capaz de averiguar la identidad de nuestro personaje. Pero antes voy al WhatsApp. Hoy estamos hablando de esas cosas que llevas tiempo queriendo hacer, pero pues nunca te has atrevido, por el motivo que sea. A mí hay una chorrada muy grande que me encantaría hacer. Llevo años pensándolo, pero nunca he tenido lo que hay que tener para atreverme. Y es un ascensor, algo tan sencillo como eso. Un ascensor, se abren las puertas. Ascensor público, ¿eh? Con gente que no conoces de nada, están ahí. Y entonces decir, seguramente os estaréis preguntando por qué os he reunido aquí. Imagínate ese momento, las caras de la gente, sería maravilloso. Bueno, eso, chorrada, pues me encantaría hacerla, pero nunca me he atrevido. ¿Y tú? ¿Qué es eso que te encantaría hacer y aún no lo has hecho? Buenas tardes, Jorge, soy Julián de aquí de Murcia. Pues mira, lo que me gustaría hacer ahora, que siempre me ha gustado hacer, pero es que no sé la vía ni el conducto, podría hacerlo, ¿eh? Sería, pues, oye, teatro. Teatro. Venga, ¿no? Lo tuyo es puro teatro. ¿Quién sabe? Si a lo mejor los últimos 20 años me descubro a mí mismo. Hola, Jorge, que lo estoy escuchando mucha gente, pero en mi caso es un poco distinto. Me encantaría que se plantara en la farmacia y cierras. ¿Dónde nos vamos? No sabemos, pero nos piramos. ¿A dónde? No se sabe. Donde la vida nos lleve. ¡A la aventura, claro que sí! Hola, Jorge. Hola, aquí María José. Pues a mí me encantaría ir a Estados Unidos, a Nueva York. Pero nada, por unas cosas o por otras, me parece a mí que no voy a poder hacerlo. Hola, chicos, a mí me gustaría hacer una exposición de los años 80, porque tengo todo el material, pero no sé cómo hacerla. Yo le estaba escribiendo, digo yo, pues ponte en contacto con el ayuntamiento desde donde nos escuches, o con alguna asociación de vecinos o cultural, que seguro que hay alguien interesado. Hombre, no sé el material del que dispondrás, si es música, si son, no tengo ni idea, lo desconozco, pero bueno, oye, es cuestión de ponerlo en conocimiento de quien competa y, oye, igual, pues se hace realidad. Hay que atreverse. Preguntar no es ofender, ¿eh? Enseguida. Jugamos a las figuras ocultas, y para que vayas pensando. Vista 1. La energía que hay en esos movimientos de cuando un guepardo le coge la pata a un cocodrilo es una pasada, ¿no? ¡Guau! Los 40 Classic. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look.

Michael en una fiesta de Mecano. Y ahora, en los 40 Classic, figuras ocultas. Como cada tarde nos colamos en las figuras ocultas, nuestro tercer juego. Aquí se trata de identificar a un personaje. A veces puede ser de dibujos animados, del mundo del cine, de una serie, de la música, de películas. Bueno, a través de nuestro teléfono del estudio, el 913477537, puedes jugar. Pero antes de que marques, vamos a escuchar una vez más esa primera pista con nuestro personaje de hoy. Ahí va. Pista 1. La energía que hay en esos movimientos de cuando un guepardo le coge la pata a un cocodrilo. Es una pasada, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buen rugido! ¿De quién se trata? Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Vale, ahí tenemos a alguien valiente. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Es que estoy en el coche y no quiero que... ¿Cómo que te haya llamas? Eco. ¿Cómo te llamas? Virtudes. Ay, ¿desde dónde nos escuchas? Pues ahora mismo desde el coche que venimos de la gimnasia, vamos para casa ya. ¿Y en qué parte del planeta, Virtudes? Estamos en Valencia. Ah, mira, en mi tierra, muy bien, muy bien. En tu tierra, claro. Muy bien. La mejor tierra del mundo. Ahí estamos, Virtudes. ¿Quieres una segunda pista o quieres resolver? Sí, no lo tengo muy claro, me ha parecido de primera que era una persona, pero bueno, dámela. Bueno, vamos a escuchar. Venga, a ver si con esto despejamos esas dudas. Atenta. Pista 2. Una ausencia de amigos que hay en mi vida es porque con 15 años ya, pumba, me dediqué a ser profesional y dedicar todo mi tiempo a eso, ¿no? Empezó muy joven, pero ¿quién puede ser? Ya, no creo que sea, pero bueno, me ha parecido de principio, si te lo voy a decir. ¿Puede ser Yoshi? Pero bueno, para hay que una intentarlo. Vez que he conseguido que me cogiera y no lo sabía. Bueno, pero ves, hay que atreverse a hacer esas cosas. Uno claro, lo piensa y dice, claro. Me gustaría llamar, pues hay que llamar, claro, hay que probar. Pues mira, así charlamos un ratino, ¿eh? Pues ya ha salido en la radio, que claro no que sí, nunca. Ya eres famosa, Virtudes. Un besito enorme. Gracias a ti, hasta luego. Chao, corazón, hasta luego. Bueno, nos falta una pista. A ver si... Hola, Fiera, buenas tardes. Uy, cuánto eco. Hola. Buenas tardes, Fiera. ¿Cuál es tu nombre? No me conoces todavía. Ay, pues ahora mismo no. A ver, a ver. Uy, Javi. El de las tortillas de compás. Ahí estamos. Es que se cortaba ahí un pelín. Pues me queda una pista. ¿La necesitas? Yo creo que me la juego. Vale, pues tú mismo. Coque Maya. Igual había que haber utilizado la pista. Igual. O igual no. Queridos y queridas, soy Coque Maya para los 40 Classic. Coque Maya, que hoy está de cumple 55, efectivamente. Porque nos gusta. Hombre, la voz es reconocible, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Crecí con él. Claro, maravilloso. Además, ganador del premio Goya Mejor Canción Original en la película Campeones. Y fíjate, el próximo año ya son 40 años en la música de Coque Maya, que lo va a celebrar con una gira que va a recorrer buena parte del país. Va a ser maravilloso. Querido mío, pues punto para ti. A celebrarlo con una tortilla de esas que te salen a ti espectaculares, ¿no? ¿O qué? A tu salud. Un abrazo. Gracias por jugar. Igualmente. Está bonito. Chao. Ahí estaba Coque Maya. En las figuras ocultas. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Thank you.

Something Collins in the Air Tonight. Oye, y si eres fans de Tears for Fears, estás de enhorabuena. Hola, España. We are Tears for Fears. Los 40 Classic. Porque los 40 Classic te invitamos a ver su película Tears for Fears Live at Tipping Point Film. Será este jueves 24 de octubre en distintas ciudades, ¿eh? En A Coruña, en Barcelona, en Madrid, también en Las Rozas, en Tarrasa, en Alicante. Entra en nuestra cuenta de Instagram, los40classic.oficial, y cuéntanos por qué quieres ver la película y menciona a tu acompañante. Los más originales conseguirán disfrutar de ese estreno 24 de octubre, este jueves, con los 40 Classic de la peli de Tears for Fears. No te lo pienses y atrévete. Hoy estábamos hablando de eso, de esas cosas a las que le has estado dando vueltas, pero nunca te has atrevido a hacerlo. En este caso, pues participa en el concurso. Y tú, venga, vamos a por los últimos mensajes. ¿Qué es eso que llevabas tiempo queriendo hacer y nunca te has atrevido? Hola. Hola, buenas tardes, fieras. Soy Lucio, desde la línea de la MT de Madrid. Y a mí lo que me gustaría hacer es que me jubilasen ya, que ya está bien. Estoy cansado de trabajar. ¡Jubilación! Por eso le he quitado la línea, claro. Hola, Jorge, el lotero aquí de Madrid, Raúl. Lo que me gustaría que los clientes me dejasen un poquito más para el trocito de la canción, sí, para la figura oculta, para participar un poquito más, claro, porque siempre entran en el momento oportuno. Oye, pues juega con ellos, ya verás. Hola, Jorge. Bueno, pues aunque suene raro de narices, a ver. Lo que más me gustaría hacer es cantar la sintonía de victoria del Final Fantasy al terminar el coito. Venga, chao. Pues nada, grábatela y el resto ya es cosa tuya, ¿eh? Madre mía. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Hola, queridos, aquí Nacho Campillo, de Tantango. Deciros que el día 16 de noviembre de este año vamos a estar en la cubierta de Leganés, en un superfestival que se llama Menuda Movida, con un montón de artistas increíbles. Ahora sigue ya las entradas porque van volando ya. Chao. Sin pasaporte, sin visa. Thank you.

When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. De los números uno. Acabamos la tarde en los 40 Classics subiendo a nuestro cuadrilátero, donde hoy ese rock ochentero ha sido protagonista. Bueno, a través de nuestro Twitter, @los40classic, habéis estado votando por vuestra favorita. Ya tenemos los resultados. Phoenix, medalla de bronce, Edge of the 17, 22%. La plata es para Asia con Heat of the Moment, 36%. Y el oro con el 42% para este himno absoluto de Journey. Estaba en su séptimo álbum, hoy triunfando en los 40 Classic, Don't Stop Believin'. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city. Born and raised in South Detroit, he took the midnight train going anywhere. Don't dejes de creer. Don't stop believing. Hoy Journey triunfando en la batalla de los números uno. Mira, hoy que estábamos buscando eso que llevabas tiempo queriendo hacer y nunca te atrevías, pues mira, mira. Hola, buenas noches. Se ha atrevido. Hoy cumpleaños mi sobrina Leire, cumple 10 años. Felicidades para Leire, por supuesto. Y gracias por rugir conmigo. Mañana aquí nos encontramos, 6 de la tarde, 5 en Canarias. Chao, fieras. Hasta mañana. Jorge Sánchez, los 40 Classic. Sigue en Classic. Llega Mónica Ordóñez con más buena música para ti. ¡Feliz noche! Son las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Los 40 Classic. Vamos a inyectarle un poco de energía positiva este martes con Rock Americano, el de la Steve Miller Band. Yo la verdad es que todavía no me termino de acostumbrar a que sea ya tan de noche y me está costando más trabajar por las noches. Así que juntos nos animamos con más números uno y este que suena ya es Serenade. Space. Solo en los 40 Classic te damos la mejor mezcla de números 1. Pop. La mejor mezcla, solo aquí. Los 40 Classic, solo tus números uno. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu